Ay, Petón, un hombre feliz que tiene la cuenta 1-2-3 del Santander. Con lo cual, un hombre feliz, cuenta 1-2-3. La del Santander, la que te da un 3% de interés para saldos de más de 3.000 y hasta 15.000 euros. La que te bonifica hasta un 3% de tus recibos habituales. Agua, luz, gas, teléfono, internet y un montón de no habituales. Tributos locales, ONG que ayuda la educación de tus hijos. Para clientes nuevos y, por supuesto, para los de siempre. Y además te dan una acción del Santander al contratar la cuenta 1-2-3 y cumplir las condiciones. La 1-2-3, la del Santander. Santander, 1-2-3. Y hay oficinas del Santander en China. Ojo todo.